películas destacadas del cine norteamericano. Y hoy vamos a recordar Mary Poppins. Mary Poppins es una película musical, producción de Walt Disney y del año 1964, que mezcla actores reales con secuencias animadas. Fue dirigida por Robert Stevenson sobre un guion de Bill Walsh y Donda Grady, basado en el libro Mary Poppins de Paul L. Travers. La fotografía fue tarea de Edward Coleman, estando el montaje a cargo de Cotton Warburton, y la música fue dirigida por Irwin Costal, siendo todas las canciones de Robert B. Sherman y Richard L. Sherman, quienes participaron en la película no acreditados. El elenco estuvo integrado por Julie Andrews como Mary Poppins, Dick Van Dyke como Bert, David Tomlinson como George Bank, Glynis Young como Winifred Banks, Karen Dotrice como James Bank, Matthew Garber como Michael Bank, Elsa Lanchester como Kathy, la niñera que se va, Edwin como el tío Albert, y además participaron Hermione Baddeley, Reginald Owen, Rita Shaw, Arthur Treacher, Jane Darwell, Arthur Mallet, James Logan, Don Barclay y Marjorie Bennett. Y no acreditados participaron Walter Bacon, Fran Baker, Colin Campbell y Stuart Holmes. La historia se sitúa en Londres, año 1910. Kathy, la última niñera de la familia Bank, renuncia a su trabajo debido a los traviesos e insoportables hijos de George y Winifred Bank, Jane y Michael. Se le han escapado nuevamente y por cuarta vez en la semana, por lo que ya no soporta más y se va. George regresa a casa luego de su cotidiano trabajo y su esposa le dice que los niños están desaparecidos y que la niñera ha renunciado y se ha ido. Alertada la policía, los encuentra y los trae a casa. Pero los niños, como si nada hubiese pasado, le piden a su padre que les ayude a reparar su cometa o barrilete que se les ha dañado. Pero el enojado padre les dice de un modo muy autoritario que traerá otra niñera de reemplazo. Jane y Michael redactan una carta en donde piden que la niñera sea una persona bondadosa y compasiva. Pero George rompe la carta y la tira al fuego de la estufa a leña. Pero los pedazos de papel roto, extrañamente, flotan por sobre el fuego, ascienden por la chimenea, esparciéndose en el aire. Al día siguiente, llega Mary Poppins para hacerse cargo del trabajo, y George se sorprende al ver que la mujer tiene en sus manos los fragmentos pegados de la nota que había arrojado al fuego. Ella desafiante se describe a sí misma como Mary Poppins, una nana firme y severa que definirá las reglas de juego con los niños. Mientras George no logra comprender cómo llega esta mujer, Mary se emplea a sí misma y comienza el trabajo argumentando que permanecerá por un periodo de prueba de una semana antes de decidirse si se va o toma el trabajo en forma permanente. Cuando se reúne con los niños Ellos se enfrentan a las sorpresas y sus travesuras se frustran, ya que Mary Poppins tiene poderes mágicos y posee en una maleta que lleva consigo un sinfín de accesorios y cierta magia que habita en ella, y que gracias a ello cambiará la mentalidad de los niños y les enseñará valores más importantes de la niñez y la vida. Con la ayuda de su amigo Bert, el deshollinador de chimeneas. Y luego está el tío Albert, quien a una determinada hora dispara siempre un cañonazo. Durante el desarrollo del relato, se ejecutan varios números musicales brillantemente interpretados, especialmente por Julie Andrews y Dick Van Dyke. La musicalización de Mary Poppins estuvo a cargo de los hermanos Richard y Robert Sherman, bajo la dirección musical de Irwin Kostal. Dentro de las varias composiciones, una de ellas resultó ganadora de la edición número 37 del 5 de abril de 1965 de la Academia de Hollywood para las producciones del año 1964 de los premios Oscar, en la categoría Mejor Canción Original, y fue Chin Chin Cherí la ganadora, además de ganar el Oscar a la Mejor Banda Sonora Original. Ese mismo año, los hermanos Sherman también recibieron dos premios Grammy en las categorías Mejor Banda Sonora Original Escrita para una Película y Mejor Grabación para Niños, Música y Letra. En esta categoría también Irwin Kostal ganó por Mejor Música Adaptada y Dirigida por él. Y además Julie Andrews, al igual que Dick Van Dyke, por las canciones cantadas por ellos. La música, además de las letras, envolvieron a los personajes haciéndolos más entrañables. Estas marcaron la niñez de aquella época e incluso han trascendido de generación en generación, formando parte de la cultura popular. Dentro de las canciones más queridas por el público se encuentran Chin Chin Cherí, A Spoonful of Sugar, con un poco de azúcar, Feed the Bird, migas de pan, y Supercalifragilisticoespialidocious. El éxito logrado por el audio tan representativo de la película en cuestión llevó a Mary Poppins directo a Broadway. Algunas de las plazas fueron editadas con limitaciones en el tiempo del filme y otras por ser parte de pasajes introductorios. Buena Vista Records se encargó de la edición de la banda sonora y sacaron el primer disco long play a la venta. Y posteriormente, la música fue reeditada para su uso en teatro y su redistribución en discos de vinilo bajo el sello Walt Disney Records. Con respecto a los premios Oscar, Julie Andrews ganó el Oscar a la Mejor Actriz, Cotton Warburton ganó el Oscar al Mejor Montaje, y aparte de la Mejor Canción y Mejor Banda Sonora Original, el quinto Oscar llegó por los mejores efectos visuales de Peter Ellenshaw, Eustace Lysett y Hamilton Luske. Cabe destacar que Mary Poppins debió enfrentarse en esa edición de los premios Oscar con Mi Bella Dama, Zorba el Griego, Todd Capi, Doctor Insólito, Beckett y Papá Ganso en los diferentes rubros, siendo la película Mi Bella Dama con Ray Harrison y Audrey Hepburn la más ganadora, como mejor película y mejor dirección para George Cukor. La filmación de Mary Poppins se llevó a cabo en los estudios de Walt Disney y en Buena Vista Street de Burbank, California, desde el mes de mayo al mes de septiembre de 1963. Y su estreno se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles el 27 de agosto de 1964 y en la ciudad de Nueva York el 24 de septiembre de 1964 y en la Argentina se estrenó el 3 de diciembre de 1964 en el Cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y así, de esta manera, recordamos películas destacadas del cine norteamericano. Mary Poppins.